para un mundo esclavizado en las tradiciones, vicios, pecados, miedos e inseguridades, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Dover presenta Verdades que liberan. Verdades que liberan. Mensajes poderosos basados en la palabra de Dios que levantan a Jesús, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Ahora presentamos Vida y Salud. Hoy conoceremos las propiedades de la aceituna. Es rica en grasas monoinsaturadas y en vitamina E. La aceituna es el fruto del olivo que es cultivado en los países del Mediterráneo desde hace por lo menos 5.000 años. En el estado natural, recién cosechadas, las aceitunas son duras y amargas. Para poder comerlas es necesario macerarlas en soda cáustica diluida durante 24 horas, cambiando el baño para eliminar el sabor amargo. Luego se conservan en salmuera en recipientes de madera, de vidrio, de losa o de barro. Las aceitunas están libres de colesterol y, a causa de que son ricas en grasas monoinsaturadas, contribuyen a disminuir los niveles de colesterol. Además, proporcionan buena cantidad de vitamina E. Existen dos clases de aceitunas: las verdes, de sabor amargo, y las negras, más dulzonas y maduras. Entre los países que dan prioridad al cultivo del olivo, Italia y España son los que han logrado aceitunas de mayor calidad. Los antiguos hebreos le dieron al olivo y al aceite de la oliva un gran valor simbólico. La Biblia lo menciona como el rey de los árboles. Representa al hombre justo y recto. Su aceite, emblema de la soberanía, era considerado oro líquido debido a su importancia en operaciones comerciales. Sus hojas eran símbolos de la paz y de la amistad entre los pueblos. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria no es solamente una promesa, es una realidad para aquellos que, reconociendo su insuficiencia propia, acuden a Jesús en busca de ayuda. Hay una grande verdad contundente: el diablo puede tentarte, puede atacarte de un lado y del otro. El diablo conoce tus puntos flacos, tus puntos débiles. Él sabe dónde darte el golpe certero. Pero todo lo que puede hacer es tentarte y nada más. Si tú caes, es simplemente porque tú le diste tu consentimiento. Pero cuando un cristiano se arrodilla y clama a Dios, el Señor Jesús envía miles y miles de ángeles en su auxilio. Y en este momento, en el nombre de Jesucristo te digo: no hay nada que no puedas vencer si confías en el poder del Señor Jesucristo. Porque la victoria no es más solamente una promesa, es una realidad si te agarras del poder del Señor Jesucristo. Todo es bello en el hogar cuando Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan. En esta mañana seguiremos hablando precisamente acerca de cómo ser más felices en nuestros hogares. Hemos estado leyendo del libro Hogar Cristiano, página 14. Y dice de la siguiente manera: todo hogar debiera ser un lugar donde reine el amor, donde moren los ángeles de Dios y donde ejerzan una influencia suavizadora y subyugadora sobre los corazones de los padres y de los hijos. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de cómo ser mejores padres. Es algo que todos estamos buscando. Queremos aprender. Nuestros niños se están descarriando, tenemos problemas con ellos, o quisiéramos simplemente pues mejorar, hacer algo diferente. Nuestros niños están bien en algunos otros casos. Quisiera leerles algunos tips de algunos libros muy interesantes, algunos consejos. En el libro de la educación cristiana dice: ninguna obra emprendida por los hombres requiere mayor cuidado y habilidad que la preparación y la educación debidas de los jóvenes y de los niños. Ninguna otra obra. No hay influencias tan potentes como las que nos rodean en nuestros primeros años de vida. Es precisamente cuando los niños, cuando están pequeños, cuando nosotros necesitamos dedicar más tiempo a nuestros hijos. Lo que ellos aprenden en esos primeros años de preescolar son lo que llevarán por el resto de su vida en muchos casos. Así que debemos dedicarle a ellos todo el tiempo que requieran. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Proverbios 27. Pero la pregunta es, ¿qué ejemplo le estamos nosotros dando a nuestros hijos? ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué ven tus hijos en ti como papá, como mamá? ¿Será que es un buen ejemplo? Hablemos acerca de unos principios, algunos principios fundamentales en relación a la familia y a la paternidad. El primer principio, o el primer consejo en esta mañana. La familia es un sistema de apoyo emocional básico. Tanto el niño como el adulto encuentran en la familia el soporte diario que les sirve de oasis en medio de las actividades cotidianas. Un buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué bien te ves? ¿Qué bien lo hiciste? Todas esas palabras que son necesarias precisamente para que las emociones estén siempre por lo alto. Por supuesto, los abrazos, las caricias y sobre todo un estoy contigo, te comprendo, te apoyo, son necesarios tanto para los padres como para los hijos. Segundo principio, la relación familiar óptima no se produce espontáneamente. La relación conyugal debe nutrirse de manera constante. Asimismo, el entusiasmo por los hijos, por sus logros y el desarrollo de su carácter debe ser algo de todos los días. Hablamos acerca de los detalles. Es algo que no puede faltar. Las palabras de amor, de cariño, las expresiones, es algo constante. No es algo que después digamos, bueno, pero ayer te dije te amo, porque tengo que decírtelo hoy. O ayer me porté, porque tengo que portarme bien hoy. O ayer lo hice. No. Es algo de todos los días, 24 horas al día, 365 días del año. Constante. Tercero. La comunicación es básica para el éxito familiar. Debemos saber comunicarnos. Las familias que utilizan la comunicación en todos los niveles fortalecen cada vez más los vínculos psicoafectivos que unen a sus miembros. ¿Qué dijimos? Sí, la comunicación. Hoy en día se ha perdido la comunicación. Es factor fundamental en nuestra vida matrimonial. Necesitamos saber cómo comunicarnos, las palabras que decimos, cuándo las decimos, cómo las decimos. Todo lo que nosotros decimos o sale de nuestros labios puede afectar o puede ayudar a nuestra familia. Así que tengamos cuidado cuando nos comunicamos. ¿Sacamos tiempo para saber cómo nos fue durante el día? ¿Sacamos tiempo para hablar con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestras esposas? ¿Qué hicimos? ¿Qué aprendimos? Eso es comunicación, tener diálogo. Y nosotros hoy en día lo hemos perdido. Ojalá no esté sucediendo allí en tu hogar, pero si lo está, es tiempo de aprender a comunicarnos de una manera básica y mejor para que nuestra familia pueda ser una familia de éxito. Hablemos del principio punto número 4. Los primeros años son vitales en la formación del niño. Muchos de los hábitos que duran toda la vida se inician en las etapas preescolares y escolar, y es lo que los niños aprenden. Buenos hábitos, buenos principios. No podemos esperar que los niños lleguen a la edad de los teenagers, de la edad de los jóvenes, para poder empezarle a enseñar. No, necesitamos empezar cuando ellos son niños, cuando están en esa edad menor a los 7 o 8 años. Es cuando los niños captan. Cuando te ven hacer, ellos quieren hacer. Como tú hables, ellos van a hablar. Como tú te comportes, ellos se comportan. Como tú te vistes, ellos se quieren vestir. Lo que haga papá, lo que haga mamá, ellos quieren hacerlo. Porque eres su ejemplo, eres su modelo. Y todo lo que tú le puedas enseñar en esa etapa, ellos lo van a entender, lo van a aceptar, lo van a comprender y sobre todo lo van a colocar en práctica. Cuando tú menos te des cuenta, van a estar haciendo lo mismo que tú haces. Pero piensa, si estás haciendo mal, aprenderán mal y harán mal. Punto número 5. Una familia de éxito se construye a base de esfuerzo. Es preciso buscar un equilibrio que permita disponer de horas de calidad y de cantidad en la convivencia familiar. Sí, en este país se pasa muy, muy duro. En este país quizás las cosas son muy difíciles, porque quizás hay algunos asuntos que están fuera de control allí en casa. Algunas cosas que no hemos podido resolver y el trabajo nos consume mucho tiempo. Y te esfuerzas. Tratas de darle a tu familia todo lo que necesites, lo que tú no tuviste cuando eras niño. Tratas de que ellos estén bien. Te cansas. Hay tantas cosas en tu mente en este momento, pero ¿sabes una cosa? Lo más importante para ti no debería ser el trabajo. No deberían ser las cosas materiales. Lo más importante para ti debería ser tu familia. Es más, por 8 horas de trabajo diario, deberías estarle dedicando a tu familia no menos de 2 horas en tiempo de calidad. Y no estoy hablando regañando a los niños o peleando con la esposa. No, tiempo de calidad. Conversando, observando, caminando, jugando, yendo al parque, haciendo cosas que realmente valgan la pena. Sí, va a ser un esfuerzo. Yo sé que estás cansado, yo sé que estás cansada, pero créeme, tu familia lo va a apreciar, lo va a valorar y vas a poder tener una familia exitosa si en medio del cansancio y de los quehaceres de la vida sacas tiempo para construir tu familia a base de esfuerzo. Punto número 6. Es necesario conocer las etapas evolutivas de tu familia, específicamente de los niños. Con dicho conocimiento, los padres pueden esperar y prever las necesidades futuras. Es necesario conocer el carácter que el niño tiene. Es necesario conocer qué tipo de personalidad nuestros niños tienen. De esa manera sería mucho más fácil lidiar con los problemas en casa y fuera de ella, si conocemos a nuestros niños. Necesitamos saber en qué momento de la edad de nuestros niños comienzan a cambiar, cuando sus hormonas se alteran, cuando las cosas físicamente comienzan a ser diferentes, qué etapa de su vida están viviendo, cómo, qué sucede en esas etapas para poder entenderlos, por qué a la edad de los jóvenes comienza la rebeldía, por qué comienza también la insuficiencia, por qué comienza la impaciencia, por qué comienzan todas estas cosas y cómo poder ayudarles. Eso es lo que nosotros como padres a veces fallamos en educar o aprender sobre las etapas evolutivas de nuestros hijos. Hablemos acerca del punto número 7. La disciplina es un pilar básico en la educación de los hijos. Así es, disciplina. La disciplina es necesaria para que el desarrollo armonioso de la propia personalidad del niño sea algo eficaz, sea algo ejemplar. Y como padres, nosotros necesitamos educar a nuestros niños con disciplina. Y no estoy hablando acerca del hecho de pegarles, maltratarlos, castigarlos. No, disciplina, lo que es correcto, lo que es incorrecto, cómo se hace, cómo no se hace, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Y el niño comprende todos estos aspectos de su vida infantil o juvenil y comienza a hacer las cosas diferentes. En la escuela le enseñan disciplina, pero nosotros en casa, ¿lo estamos haciendo? Punto número 8. La educación sexual debe darse en torno de la familia. Allí, en el contexto familiar, hoy en día somos expertos en mandar a nuestros niños a las escuelas y que allí les enseñen. Es más, nuestros niños hoy en día saben mucho más que sus padres. En algunos casos, los padres nunca le hablaron a los niños y entonces cometen los errores que cometen. En algunos otros, nunca le hemos hablado a nuestros niños y después vienen con preguntas. O simplemente nos damos cuenta que los niños han aprendido, no por nuestra ayuda, sino porque los amigos, la sociedad, la escuela y lo que los rodea a ellos les han enseñado. En muchos de los casos necesitan ellos aprender simplemente escuchando, no necesitan ir a la práctica. Pero como no le enseñamos, ellos toman la determinación de aprender en la forma revés. La práctica para poder entonces saber cómo es. Si nosotros como padres le dedicáramos tiempo a nuestros niños a hablarles acerca de la sexualidad, fuera más eficaz, fuera nuestro matrimonio, nuestra vida familiar y hogareña, exitosa aún en este sentido. Los niños que aprenden de sus padres los aspectos biológicos, psicológicos y morales se libran más fácilmente de los prejuicios y tabús que rodean a la sexualidad. Hablemos del punto número 9. El rendimiento escolar es afectado por la familia. Cuando papá no está en casa, cuando mamá no está en casa, cuando los niños pasan la gran mayoría del día solos, los trabajos, las tareas, los problemas que ellos tienen en la escuela, también todos esos tests que le hacen allí en la escuela son afectados precisamente por la falta de un padre o una madre allí en la casa. Porque no tenemos diálogo con ellos, porque no nos sentamos a hacer las tareas. Aunque usted no sepa, papá y mamá, de lo que los niños le enseñan en la escuela, siéntese con ellos. Que no sea un simplemente tienes tarea, vete a hacerla. No. Ven, tienes tarea, ¿cómo te puedo ayudar? O enséñame tu tarea, yo también quiero aprender. En muchos de nuestros casos quizás nunca terminamos nuestro preescolar, nuestra elementaria, no terminamos nuestra primaria, nuestro bachillerato, pero no importa, no tienes que saber. El simple hecho de sentarte con tus niños a hacer la tarea es muy importante para ellos. En algunas circunstancias, ellos se sienten elevados a una posición de maestro, porque como no sabemos como padres, ellos se sienten muy bien enseñando. Y esto puede ser un punto de aprendizaje para ellos también. Los padres nunca deberían creer que ese asunto es responsabilidad exclusiva de la escuela. De hecho, el aprendizaje infantil depende en gran medida de la actitud y la acción directa de los padres. Mis amados, el rendimiento escolar de tus hijos, de mis hijos, puede ser afectado por las cosas que suceden en la familia. Punto número 10. La familia favorece el sano desarrollo del autoconcepto. Se debe reconocer los logros de los hijos. ¡Qué bien lo hiciste! Y participar de ellos en graduaciones, en momentos donde les entregan diplomas o les dan quizás un simple reconocimiento, necesitamos darle valor a esos detalles. El ánimo sincero y alentador hacia sus tareas, la frecuente mención de las cualidades positivas, no lo malo que son nuestros hijos, sino sus cualidades positivas y el apoyo en la consecución de los objetivos de todo tipo es algo eficaz para nuestros hijos. Debemos reconocerlo, debemos hacerlo y los niños aprenderán de nosotros a decir y hacer exactamente lo mismo. Hablemos del punto número 11. Los valores espirituales unen a la familia. Oh, mis amados, no podemos hablar de familias exitosas, familias felices, si no hablamos de los valores espirituales. Las familias que conservan una escala coherente de valores espirituales son menos propensas a los problemas de convivencia que a la que no se detiene a reflexionar sobre los aspectos trascendentales. Jesús, Dios, en nuestra familia hace la diferencia. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer como familia es precisamente lo que hemos llamado el culto familiar. En la mañana, en la tarde, en el momento oportuno para toda la familia. Ahora, si le dedicas tiempo al culto familiar, recuerda, el culto familiar debe ser breve, flexible, creativo, agradable y participativo. Hacer las lecciones cortas e interesantes. Cuando los padres cumplan cabalmente su parte, presentando línea sobre línea y precepto sobre precepto, haciendo sus lecciones cortas e interesantes y enseñando no solo por precepto, sino también por ejemplo, el Señor colaborará con sus esfuerzos y los convertirá en maestros eficientes. Mis amados, qué difícil sería que al final de la historia, cuando los niños ya tengan que salir a hacer su propia vida y los veas, tú tengas que decir de tus hijos, la culpa fue mía. Espero que en esta mañana cada uno de nosotros podamos reflexionar y que nunca tengamos que decir la culpa fue mía, sino que nos sintamos siempre orgullosos de nuestros hijos, pero ese orgullo depende de lo que ellos hagan, la vida que lleven y la vida que ellos hagan y lo que ellos hagan depende del buen ejemplo y la enseñanza que tú y yo como padres podemos darle. Si tu deseo en esta mañana es colocar tu familia, tus hijos y hacer el esfuerzo, todo lo que esté a tu alcance para que las cosas mejoren allí en tu hogar, en la relación familiar con tus hijos, te invito a que oremos en esta mañana. Señor, mi buen Dios, salva a nuestros hijos. Ayúdales a crecer con mucho amor y respeto para con los demás y especialmente hacia ti, mi Dios. Mi deseo es que ellos puedan tener mucho éxito en todo lo que ellos hagan. Una buena educación es el sueño de todos nosotros como padres. Por favor, Señor, concédeles una mente pura para que ellos puedan tomar buenas decisiones, pero sobre todo, ayúdanos a nosotros como padres, papá y mamá, a siempre darles un buen ejemplo, a siempre apoyarlos, a siempre estar con ellos y hacer lo imposible dentro de las responsabilidades y las ocupaciones en este país, hacer todo lo que esté de nuestra parte para tener hijos que glorifiquen tu nombre. Señor Jesús, entregamos nuestro matrimonio en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos y mis hermanos, les esperamos una vez más el día de mañana para poder aprender sobre los aspectos de nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar y cómo podemos ser verdaderamente felices. Que el Señor les bendiga. Verdades que liberan. Verdades que liberan. Ha sido patrocinado por la Iglesia Adventista de Séptimo Día. Lo invitamos a visitar nuestra página de internet a número 7 dover.org. También nos puedes llamar al número 973-366-8750 o visitarnos en nuestro templo ubicado en la 21 Hudson Street en la ciudad de Dover todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados desde las 9:15 de la mañana. Recuerda las palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te esperamos mañana a las 7 de la mañana con otro mensaje de esperanza. Dios le bendiga, querido amigo.